starei. Ah. Todo es una ilusión, yeah. Abre los ojos, quizás si me vea. Paloma herida en la azotea. En la suela del zapato se pegó la brea. Barajame como un naipe. Reality is just a mind test. Hide behind the white line, divine the right kind of mind, the big cypress. Comatosis, I don't buy this. El mismo pez que ayer nadó en las aguas profundas por más increíble. Ese mismo imposible en su agua se ahogó. ¿Cómo es eso posible? ¿Es acaso que el aire se vuelve tan tóxico como si fuera carbono monóxido? Aquel que no quiere ver que hay un mundo invisible. Una voz, diablo Dios, tú escoges, yo no soy vos. Sálvese quien pueda, I don't know who to trust. En I don't give a. Un alma incógnita, una luz infinita, una sombra que habita en la mitad de la vida. No quiero mentiras, preso de fantasías, comedias gastadas, amarga saliva. Dibujo la calma con sangre en la herida, entra sin salida. Valoro mi freedom, valoro mi freedom. Pirata surcando los mares y no a la deriva. Yo tengo bien claro que no es utopía desear que la ausencia tenga compañía. Solo un verso tiene esta canción. Hago lo que quiero con mi corazón. Metaverso con tintes de mi ilusión. Camuflando mi alma como un camaleón. No me aburro nunca escribiendo, haciendo, sintiendo y viendo las hojas al viento. A veces no comprendo cómo pasa el tiempo y cómo sigo siendo el mismo. Hey, camaleón. Camaleón, camaleón. Cama, cama, cama, camaleón. Camaleón. Cama, cama, cama, camaleón. Camaleón.